Capítulo 10. Génesis orgánico. Primera formación de los seres vivos. 1. Hubo un tiempo en que los animales no existían. Por tanto, estos han tenido un comienzo. Vemos aparecer cada especie en el momento en que el globo adquiría las condiciones necesarias para su existencia. Esto es lo positivo. ¿Cómo se formaron los primeros individuos de cada especie? Es fácil comprender que una vez que apareció la primera pareja, los individuos se multiplicaron. Pero esa primera pareja, ¿de dónde vino? Enfrentamos uno de esos misterios que se relacionan con el principio de las cosas, con respecto a los cuales solo se pueden formular hipótesis. Si la ciencia no puede aún resolver totalmente el problema, puede al menos encaminarnos. 2. ¿Se plantea una primera pregunta? ¿Cada especie animal es el resultado de una primera pareja, o de numerosas parejas creadas, o, si se quiere, germinadas simultáneamente en diferentes sitios? Esta última suposición es la más probable. Se puede incluso decir que surge de la observación. En efecto, el estudio de las capas geológicas testimonia la presencia, en terrenos de igual formación y en proporciones enormes, de la misma especie en los puntos más alejados del globo. Esta multiplicación tan generalizada, y en cierta medida contemporánea, hubiese sido imposible, partiendo de un tipo primitivo único. Por otra parte, la vida de un individuo, sobre todo de un individuo naciente, está sujeta a tantas eventualidades, que toda una creación hubiera podido estar comprometida sin la pluralidad de tipos, lo que implicaría una inadmisible imprevisión de parte del Creador soberano. Además, si un tipo pudo formarse en un sitio, puede haberse formado en numerosos sitios por igual causa. Todo parece probar que hubo una creación simultánea y múltiple de las primeras parejas de cada especie animal y vegetal. 3. La formación de los primeros seres vivos puede deducirse, por analogía, de la misma ley por la cual se formaron y se forman todos los días los cuerpos inorgánicos. A medida que se profundiza en el estudio de las leyes de la naturaleza, vemos que los engranajes que en un primer momento parecían tan complicados, se simplifican y confunden con la gran ley de unidad que preside toda la obra de la creación. Se comprenderá aún todo mejor cuando se conozca el modo de formación de los cuerpos inorgánicos, que constituyen el primer grado. 4. La química considera elementales a un cierto número de sustancias, tales como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el cloro, el yodo, el flúor, el azufre, el fósforo, y todos los metales. Al combinarse, forman cuerpos compuestos: los óxidos, los ácidos, los álcalis, las sales, y las innumerables variedades que surgen de la combinación de estos. La combinación de dos cuerpos para formar un tercero exige un cúmulo particular de circunstancias, ya sea un cierto grado de calor, de sequedad o humedad, ya sea de movimiento o de reposo, o bien de una corriente eléctrica. Si estas condiciones no existen, la combinación no ocurre. 5. Cuando hay combinación, los cuerpos componentes pierden sus propiedades características, mientras que el compuesto resultante posee otras nuevas, diferentes de las primeras. Así es como el oxígeno y el hidrógeno, que son gases invisibles, al combinarse químicamente forman el agua, que es líquida, sólida o vaporosa, según la temperatura. En el agua no hay, en verdad, ni oxígeno ni hidrógeno, sino un nuevo cuerpo. Al descomponerse este agua, los dos gases, nuevamente libres, recobran sus propiedades, y ya no hay agua. Así es que la misma cantidad de agua pueda ser alternativamente descompuesta y recompuesta hasta el infinito. 6. La composición y descomposición de los cuerpos tiene lugar como consecuencia del grado de afinidad que posean entre sí los principios elementales. La formación del agua, por ejemplo, resulta de la afinidad recíproca entre el oxígeno y el hidrógeno. Pero si se pone en contacto con el agua un cuerpo más afín con el oxígeno que con el hidrógeno, el agua se descompone. El oxígeno resulta absorbido, y el hidrógeno queda libre, con lo cual ya no hay agua. 7. Los cuerpos compuestos se forman siempre en proporciones definidas, es decir, por la combinación de una cantidad determinada de los principios constituyentes. Así, para formar agua es necesario una parte de oxígeno con dos de hidrógeno. Si se combinan dos partes de oxígeno con dos de hidrógeno, en vez de agua, se obtiene dióxido de hidrógeno, que es un líquido corrosivo formado, no obstante, con los mismos elementos que el agua, pero en otra proporción. 8. En pocas palabras, esa es la ley que preside la formación de todos los cuerpos de la naturaleza. La innumerable variedad de estos cuerpos resulta de un número muy pequeño de principios elementales, combinados en diferentes proporciones. Así, el oxígeno, combinado en determinadas proporciones con el carbono, el azufre y el fósforo, forma los ácidos carbónicos, sulfúrico y fosfórico. El oxígeno y el hierro forman el óxido de hierro o herrumbre. El oxígeno y el plomo, ambos inofensivos, integran los óxidos de plomo, el litargirio, el blanco de plomo, el minio, todos ellos venenosos. El oxígeno combinado con el calcio, el sodio y el potasio constituye la cal, la soda y la potasa. La cal, unida al ácido carbónico, forma los carbonatos de cal o piedras calcáreas, es decir, el mármol, la tiza, la piedra de construcción, las estalactitas de las grutas. Unida al ácido sulfúrico forma el sulfato de cal o yeso y el alabastro. Al ácido fosfórico, el fosfato de cal, base sólida de los huesos. El cloro y el hidrógeno integran el ácido clorhídrico o hidroclórico. El cloro y el sodio forman el cloruro de sodio, o sal marina. 9. Todas estas combinaciones, y muchísimas más, se obtienen artificialmente en pequeño en los laboratorios de química, y se operan espontáneamente, en gran cantidad, en el gran laboratorio de la naturaleza. En su origen, la Tierra no contenía a esas materias combinadas, sino solamente a sus principios constitutivos volatilizados. Cuando los elementos calcáreos, y otros más, se convirtieron con el tiempo en piedras, depositándose sobre su superficie, éstas no se hallaban totalmente formadas. Pero en el aire se encontraban, en estado gaseoso, todas las sustancias primitivas. Esas sustancias, precipitadas por efecto del enfriamiento y bajo el imperio de circunstancias favorables, se combinaron de acuerdo con el grado de su afinidad molecular. En ese entonces, se formaron las diferentes variedades de carbonatos, sulfatos y otros, primero disueltos en las aguas y luego depositados sobre la superficie del suelo. Supongamos que, por alguna causa, la Tierra volviese a su estado de incandescencia primitiva, todo se descompondría, los elementos se separarían, todas las sustancias fusibles se fundirían, las que tienen volatilidad se volatilizarían. Luego, un segundo enfriamiento volvería a precipitarlas, y otra vez se formarían las antiguas combinaciones. 10. Estas consideraciones demuestran lo necesario que es la química para comprender el génesis material. Antes de conocer las leyes de afinidad molecular, era imposible comprender la formación de la Tierra. Esta ciencia ha aclarado el problema de manera totalmente nueva, como la astronomía y la geología lo han hecho en otros aspectos. 11. En la formación de los cuerpos sólidos, uno de los fenómenos más notables es el de la cristalización, forma regular que presentan ciertas sustancias al pasar del estado líquido gaseoso al estado sólido. Esta forma, que varía según la naturaleza de la sustancia, es generalmente la de los sólidos geométricos, como el prisma, el romboide, el cubo y la pirámide. Todos conocen los cristales del azúcar candé. Los cristales de roca, o silicio cristalizado, son prismas de seis caras rematados por una pirámide también hexagonal. El diamante es el carbono puro o carbón cristalizado. Los dibujos que se producen sobre los vidrios en invierno se deben a la cristalización del vapor de agua, durante la congelación, en forma de agujas prismáticas. La disposición regular de los cristales tiende a la forma particular de las moléculas de cada cuerpo. Estas partículas, infinitamente pequeñas para nosotros, pero que igualmente ocupan un cierto espacio, aproximadas unas a otras por atracción molecular, se ubican y yuxtaponen de acuerdo con la existencia de sus formas, de manera de tomar cada cual su lugar alrededor del núcleo, o principal centro de atracción, y formar un conjunto simétrico. La cristalización solo se opera bajo el imperio de ciertas circunstancias favorables, fuera de las cuales no puede realizarse. El reposo y una determinada temperatura son condiciones esenciales. Se comprende que una temperatura muy elevada, al separar las moléculas, no permitirá la condensación, y que la agitación, al oponerse a su ubicación simétrica, hará que las moléculas formen una masa confusa e irregular, y, en consecuencia, no habrá cristalización. 12. La ley que preside la formación de los minerales conduce naturalmente a la constitución de los cuerpos orgánicos. El análisis químico nos muestra que todas las sustancias vegetales están compuestas por los mismos elementos que los cuerpos inorgánicos. Los elementos más importantes son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Los restantes solo aparecen esporádicamente. Como en el reino mineral, la diferencia de proporción en la combinación de estos elementos produce todas las variedades de sustancias orgánicas y propiedades diversas, tales como los músculos, los huesos, la sangre, la bilis, los nervios, la sustancia cerebral y la grasa en los animales, la savia, la madera, las hojas, los frutos, las esencias, los aceites, las resinas, etc., en los vegetales. Por lo tanto, en la formación de los animales y las plantas no interviene ningún elemento que no se halle también en el reino mineral. 13. Algunos ejemplos usuales nos harán ver con claridad las transformaciones que se operan en el reino orgánico por la sola modificación de los elementos constitutivos. En el jugo de uva, no hay ni vino ni alcohol, sino simplemente agua y azúcar. Al madurar, y bajo determinadas circunstancias, se produce la fermentación. En esa operación, una parte del azúcar se descompone. El oxígeno, el hidrógeno y el carbono se separan, y se combinan otra vez en las proporciones precisas para formar alcohol, de modo que al beber jugo de uva, no se bebe alcohol, puesto que todavía no se formó. Se forma con azúcar y agua, sin que haya una molécula más. En el pan y las verduras que comemos no hay, ciertamente, ni carne, ni huesos, ni bilis, ni sustancia cerebral, y, sin embargo, esos mismos alimentos, al descomponerse y recomponerse durante el trabajo digestivo, producen esas sustancias por la transmutación de los elementos constitutivos. En la semilla de un árbol, no hay madera, ni hojas, ni flores, ni frutos, siendo un error pueril pensar que el árbol entero se encuentra en pequeño en la semilla. En esa semilla no existe el oxígeno, el hidrógeno y el carbono requeridos para formar una hoja de árbol. La semilla encierra un germen que hace eclosión cuando encuentra las condiciones propias. Ese germen crece gracias a las esencias que extrae de la tierra y a los gases que aspira del aire. Esas esencias, que no son ni madera, ni hojas, ni flores, ni frutos, al infiltrarse en la planta forman la savia, como los alimentos que toman los animales forman la sangre. Esta savia circula por todo el vegetal, según los órganos a donde llegue, y tras una elaboración especial, y luego se transforma en madera, hojas, flores y frutos, al igual como la sangre se transforma en carne, bilis y huesos, y, sin embargo, se trata siempre de los mismos elementos oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, combinados de distinta manera. 14. Las diferentes combinaciones de los elementos para la formación de las sustancias minerales, vegetales y animales, no pueden operarse si el medio y las circunstancias no son propicias. Fuera de esas circunstancias, los principios elementales yacen inertes. Pero, desde el momento en que las circunstancias son favorables, Se inicia un trabajo de elaboración, las moléculas se ponen en movimiento, se agitan, atraen, aproximan y separan en virtud de la ley de afinidades, y, mediante sus múltiples combinaciones, componen una infinita variedad de sustancias. Si esas condiciones cesan, el trabajo se interrumpe bruscamente, y vuelve a recomenzar cuando éstas reaparecen. Así es como la vegetación se activa. Se hace menos rápido el crecimiento, se detiene y vuelve a empezar bajo la acción del calor, de la luz, de la humedad, del frío o de la sequía. Así es como determinada planta prospera en un clima o en un ambiente, y se marchita o muere en otro. 15. Lo que ocurre diariamente ante nuestros ojos puede darnos la idea de lo que ha sucedido en los tiempos primitivos, porque las leyes de la naturaleza fueron, y serán siempre las mismas. Puesto que los elementos constitutivos de los seres orgánicos y los inorgánicos son los mismos, y los vemos constantemente bajo el imperio de ciertas circunstancias formar piedras, plantas y frutos, podemos decir con justeza que los cuerpos de los primeros seres vivos se formaron, como las primeras piedras, por la unión de las moléculas elementales, y en virtud de la ley de afinidades. A medida que las condiciones de vitalidad del globo fueron manifestándose propicias para tal o cual especie. La similitud de forma y colores en la reproducción de los individuos de cada especie puede compararse con la similitud de forma de cada especie de cristal. Las moléculas se yuxtaponen bajo el imperio de la misma ley y producen un conjunto análogo. Principio vital. 16. Al decir que las plantas y los animales están formados por los mismos principios que constituyen los minerales, debemos entenderlo en el sentido estrictamente material, solo se trata del cuerpo. Sin hablar del principio inteligente, que es un tema aparte, hay en la materia orgánica un principio especial, intangible, aún no estudiado, llamado principio vital. Este principio es activo en el ser vivo, pero parece extinguido cuando el ser muere. Sin embargo, él otorga a la sustancia propiedades características que la distinguen de la sustancia inorgánica. La química, que descompone y recompone la mayor parte de los cuerpos inorgánicos, ha podido descomponer los orgánicos, pero todavía no ha podido reconstituir ni siquiera una hoja muerta, lo que prueba que hay algo en los cuerpos orgánicos que no tienen los otros. 17. El principio vital tiene existencia propia, y conforma algo distinto. O, volviendo al sistema de unidad del elemento generador, no es más que un estado particular, una modificación del fluido cósmico universal que se convierte en un principio de vida, así como se hace luz, fuego, calor y electricidad. ¿El problema se resuelve respondiendo afirmativamente a la última pregunta? De acuerdo con las comunicaciones recibidas y transcritas en el capítulo 6, Uranografía General. Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre la naturaleza del principio vital, lo cierto es que existe, y que sus efectos son visibles. Haciendo un planteamiento lógico puede decirse que los seres orgánicos asimilan el principio vital, pues les resulta necesario para vivir. O bien que ese principio se desarrolla en cada individuo al combinarse los elementos, como bajo la influencia de ciertas circunstancias se desarrolla la luz, el calor y la electricidad. 18. El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono, al combinarse, sin el principio vital, solo son capaces de formar minerales o cuerpos inorgánicos. El principio vital, en cambio, modifica la constitución molecular de ese cuerpo, y le otorga propiedades especiales. En lugar de una molécula mineral, se tiene una molécula de materia orgánica. La actividad del principio vital se manifiesta en el curso de la vida en el funcionamiento de los órganos, como el calor es el efecto del movimiento de rotación de una rueda. Cuando este funcionamiento cesa con la muerte, el principio vital se extingue, como el calor cuando la rueda deja de girar. Pero el efecto producido sobre el estado molecular del cuerpo por el principio vital subsiste después de la extinción de ese principio, como la carbonización de la madera persiste después de la extinción del calor. En el análisis de los cuerpos orgánicos, La química vuelve a encontrar los elementos constitutivos oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, pero no puede reconstituirlos, pues dado que la causa ya no existe, no puede reproducir el efecto, mientras que sí puede reconstituir una piedra. 19. Hemos tomado por comparación al calor producido por el movimiento de una rueda, porque es un efecto conocido y fácil de comprender. Pero hubiera sido más exacto decir que en la combinación de los elementos para formar los cuerpos orgánicos se produce electricidad, esto es, mientras la vida se encuentra en ellos. Una vez que esas condiciones cesaron, se detiene, dando motivo a la muerte. De acuerdo con esto, el principio vital sería una especie de electricidad, denominada electricidad animal, producida en vida por la función de los órganos. Y tal producción cesa con la muerte por la detención de ese funcionamiento. Generación espontánea. 20. Nos preguntamos por qué ya no se forman seres vivos en las mismas condiciones que los primeros que aparecieron sobre la Tierra. La generación espontánea es un tópico que preocupa a la ciencia de hoy. Se han vislumbrado diferentes soluciones, y, si bien ninguna de ellas es definitiva, puede igualmente aclararnos un poco nuestra pregunta. El problema propuesto es el siguiente. ¿Se forman en nuestros días seres orgánicos espontáneamente por la sola unión de los elementos constitutivos, sin gérmenes previos productos de la generación ordinaria, es decir, sin padre ni madre? Los partidarios de la generación espontánea responden afirmativamente. Se apoyan en observaciones directas que parecen concluyentes. Otros piensan que todos los seres vivos se reproducen ordinariamente, y se basan en el hecho, constatado por la experiencia, de que los gérmenes de ciertas especies vegetales y animales, dispersados, pueden conservar una vitalidad latente durante un tiempo considerable, hasta que las circunstancias sean favorables a su desarrollo. Esta opinión deja sin resolver el problema de la formación de los primeros seres de cada especie. 21. Sin discutir ambos sistemas, es necesario recordar que el principio de la generación espontánea solo se aplica a los seres inferiores del reino vegetal y animal, aquellos en que despunta la vida y cuya organización es simple y rudimentaria. Fueron los primeros que aparecieron sobre la Tierra y su generación debió ser espontánea. Si así fue, asistiríamos a una creación permanente y análoga a la que tuvo lugar en las primeras edades del mundo. 22. Mas, si es así, ¿por qué no vemos formarse del mismo modo seres de organización más compleja? Sabemos que estos seres no han existido siempre, que tuvieron un principio. Si el musgo, el líquen, el zoofito, el infusorio, las lombrices intestinales y otros organismos se reprodujeron espontáneamente, ¿por qué no sucede lo mismo con los árboles, los peces, los perros y los caballos? Hasta aquí llegan hoy las investigaciones. El hilo conductor se pierde, y hasta que reaparezca, el terreno queda abierto a las hipótesis, y sería prematuro e imprudente aventurar sistemas y tomarlos como verdades absolutas. 23. Si se prueba que hubo generación espontánea, nos enfrentaríamos con un hecho de capital importancia y podríamos realizar nuevas investigaciones partiendo de tal verificación. Si los seres orgánicos complejos no se producen de esa manera, ¿quién sabe cómo comenzaron? ¿Quién conoce el secreto de todas las transformaciones? ¿Vemos a la encina nacer de una bellota? ¿Cómo podemos saber, entonces, si un lazo misterioso no une al pólipo con el elefante? Número 25. En el estado actual de nuestros conocimientos no podemos aseverar que haya una generación espontánea permanente, excepto como hipótesis probable que tal vez un día pueda ser una de las verdades científicas reconocidas. Escala de los seres orgánicos. 24. Entre el reino vegetal y el reino animal no existe una separación marcada. En los confines de ambos reinos encontramos a los zoofitos, o animales plantas, cuyo mismo nombre indica que forman parte de los dos reinos, y constituyen algo así como un lazo de unión. Las plantas, así como los animales, nacen, viven, crecen, se alimentan, respiran, se reproducen y mueren. Como para vivir, ellas necesitan luz, calor y agua. Si se les priva de esos agentes, se marchitan y mueren. La absorción de aire viciado y de sustancias deleterias las envenenan. Su carácter distintivo más preciso es el de estar adheridas al suelo y tomar de él su alimento sin desplazarse. El zoófito tiene la apariencia exterior de la planta. Como ésta, se adhiere al suelo. Como el animal, la vida en él es más manifestada, toma su alimento del medio. Un grado más en la escala y encontramos al animal que es libre y puede buscar su propio alimento. En la parte inferior de la escala se hallan las innumerables variedades de pólipos con sus cuerpos gelatinosos, sin órganos bien delineados, y que solo se distinguen de las plantas porque pueden moverse. Después vienen, por el orden del desarrollo de los órganos, por la actividad vital y el instinto, los helmintos o lombrices intestinales. Luego siguen los moluscos, animales carnosos, pero sin huesos, entre los cuales algunos están desnudos como las babosas y los pulpos, y otros provistos de conchas, como los caracoles y las ostras. Continúan los crustáceos, cuya piel está cubierta con una corteza sólida, como los cangrejos. Los insectos, en quienes la vida despliega una actividad prodigiosa, y se manifiesta el instinto industrial, como la hormiga, la abeja y la araña. Algunos sufren transformaciones, como las orugas, que se transforman en elegantes mariposas. Luego vienen los vertebrados, animales con esqueleto óseo, entre los que se encuentran los peces, los reptiles, las aves y, por último, los mamíferos, cuya organización es la más completa. 25. Si se toman los dos extremos de la cadena, parecería que no existe analogía posible. Pero si se recorre paso a paso la escala, se llega, sin transición brusca, de la planta al vertebrado. Se ve entonces que los animales complejos podrían ser el resultado de la transformación o desarrollo gradual, en un principio insensible, de la especie inmediatamente inferior y así, de uno a otro, hasta llegar al ser primitivo elemental. Entre la bellota y la encina, la diferencia es grande y, sin embargo, si se sigue paso a paso el desarrollo de la bellota, se llega a la encina, razón por la que no nos sorprende que el árbol proceda de una pequeña semilla. Si la bellota guarda en sí los elementos que levantarán un árbol gigante, ¿por qué no ocurriría lo mismo entre la cresa y el elefante? Número 23. De acuerdo con este planteamiento, la generación espontánea solo existiría para los seres orgánicos elementos. Las especies superiores serían el resultado de las transformaciones sucesivas de esos mismos seres, a medida que las condiciones climáticas sean propicias. Al adquirir la facultad de reproducirse, cada especie se cruza con otras, produciéndose infinidad de variedades. Una vez lograda la especie definitiva, no desaparecerán los gérmenes primitivos, ya inútiles. ¿Cómo saber si nuestro rudimentario animalito de hoy no es el mismo que, de transformación en transformación, produjo al elefante? Así se explicaría por qué no existe la generación espontánea entre los animales de organización compleja. Esta teoría, aunque no está admitida oficialmente, es la que hoy predomina entre los científicos. Es aceptada por los observadores serios como la más racional. El hombre corpóreo. 26. Desde el punto de vista corporal y puramente anatómico, el hombre pertenece al orden de los mamíferos, de los que se diferencia por ligeros matices en la forma exterior. En los demás, posee la misma composición química de los animales, los mismos órganos y funciones e idénticas maneras de nutrición, de respiración, de secreción y de reproducción. Nace, vive y muere en las mismas condiciones, y, al morir, su cuerpo se descompone como el de todo ser viviente. No hay en su sangre, en su carne y en sus huesos un átomo de más ni de menos que en la sangre, carne y huesos de los animales. Como estos, al morir devuelve a la tierra el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono que se habían amalgamado para formarlo, y tales elementos volverán a formar nuevos cuerpos minerales, vegetales y animales. La analogía es tan grande que se estudian sus funciones orgánicas en ciertos animales cuando no pueden realizar las experiencias con el mismo hombre. 27. Dentro de la clase de los mamíferos, el hombre pertenece a la subclase de los vimanos. Un escalón más abajo del hombre se encuentran los cuadrumanos o monos. Algunos, como el orangután o el chimpancé, se asemejan mucho al ser humano, a tal punto que durante mucho tiempo se los llamó hombres de los bosques. Como él, caminan en posición vertical, se apoyan en un palo, construyen chozas y llevan el alimento a la boca, sirviéndose de las manos. 28. Tras una rápida observación de la escala de los seres vivos, desde el punto de vista orgánico, se pueden ver que, desde el líquen hasta el árbol, y desde el zoófito hasta el hombre, hay una cadena que se va elevando en jerarquía sin interrupción, y guardando una relación todos los eslabones entre sí. Siguiendo paso a paso la cadena de los seres, diría que cada especie es un perfeccionamiento, una transformación de la especie que la precede. Puesto que el cuerpo del hombre se encuentra en las mismas condiciones que los demás cuerpos, química y constitucionalmente, ya que nace, vive y muere de la misma manera, debe haberse formado bajo idénticas condiciones. 29. Aunque duela mucho al hombre, debe resignarse al hecho de que su cuerpo material sea la última pieza de la animalidad sobre la tierra. El argumento a favor concepción es inexorable y válido. Pero cuanto más disminuya el valor del cuerpo ante sus ojos, más crece la importancia del principio espiritual. Si el cuerpo lo rebaja a la altura del animal, el alma lo eleva hasta alturas indescriptibles. Vemos el límite al que llega el animal, mas no podemos sospechar hasta dónde puede llegar el espíritu humano. 30. El materialismo podrá ver que el espiritismo, lejos de negar los descubrimientos de la ciencia y su positivismo, va más allá, provocándolos, porque sabe que el principio espiritual, que posee existencia propia, no sufrirá menoscabo alguno. El espiritismo camina al lado del materialismo en lo que se refiere a la materialidad. Admite todo lo que el materialismo acepta. Pero allí donde éste se detiene, el espiritismo sigue adelante. El espiritismo y el materialismo se asemejan a dos viajeros que marchan juntos, partiendo del mismo sitio. Una vez que han llegado a un determinado lugar, uno de ellos dice: aquí me detengo. Pero el otro continúa su viaje y descubre nuevos parajes. ¿Por qué habría de decir el primero que el segundo está fuera de sus cabales por el hecho de que, entreviendo nuevos horizontes, desea cruzar el límite en el que a él le satisface detenerse? También Cristóbal Colón fue llamado loco porque creía en la existencia de un mundo más allá del océano. ¿Cuántos locos sublimes hicieron avanzar a la humanidad y entraron en la historia con sus cabezas laureadas después de soportar el lodo que sobre ellos fue arrojado? Pues bueno, el espiritismo, esa locura del siglo XIX, según la opinión de quienes desean permanecer en el límite terreno, nos descubre todo un mundo, muchísimo más importante que América, ya que no todos visitarán a esta, pero la totalidad, sin excepción, irá al mundo de los espíritus, y volverá, para volver a partir. Hemos llegado al punto final del estudio sobre el génesis orgánico, y aquí se detiene el materialismo, mientras que el espiritismo prosigue sus investigaciones en el campo del génesis espiritual.